Hoy vamos a tocar un tema, hermano, que hable de liberación. Porque a lo mejor cualquiera puede decir: yo no estoy atado, yo no estoy encadenado, yo no estoy encarcelado, yo no estoy preso, yo me siento libre. Y bueno, se siente libre o se mira libre porque anda caminando y porque puede ir a donde quiera, hablando terrenalmente. Pero espiritualmente, hermano, cuando uno está atado, hermano, no puede hacer lo que uno quiere. No puede tener esa libertad, mi hermano, aún de orar. Yo le aseguro que si en este momento trae una madre llorando, mi hermano, pero llorando en este momento, a un hijo endemoniado, a un hijo, mi hermano, con toda la cara ensangrentada porque él mismo se ha arruñado, porque él mismo se ha roto la ropa, viene todo babiado, como le llame usted, y en este momento le dice a usted, se le va directamente a usted, mi hermano, y le dice: ora por mi hijo, por favor, hermano, ora. Yo le aseguro que muchos no oran. Yo le aseguro que muchos dirían: no, ahí está el pastor, vaya donde él mejor. Yo no puedo, él puede. Y usted puede, y yo puedo preguntarle a usted: ¿y por qué usted no puede? Porque hay una parte de culpabilidad dentro del corazón que no lo deja hacer, que no lo deja, mi hermano, actuar. Porque se siente que no puede, porque dentro de su vida sabe que está sucio delante de Dios. Sabe que delante de Dios le anda fallando. Sabe que delante de Dios no se puede esconder. Y usted no está viviendo una vida completamente, mi hermano, pura delante del Señor. Y se siente imposible, imposibilitado de hacer algo de esa semejanza. A lo mejor alguien puede decir: yo no. Pero alguien puede decir: yo sí. Es cierto, tiene razón ese hombre, ¿verdad? Pero sabemos, hermano, que Dios no nos reúne aquí para sacarnos trapos al sol. Nos reúne para enseñarnos, para instruirnos, para darnos palabra, para mostrarnos qué es lo que Él quiere hacer de tu vida y de la mía en este lugar. Yo solo sé una cosa: que mientras yo le sirva al Dios de Israel con todo el corazón, con toda humildad, con toda sencillez, Él va a hacer cosas grandes a través de mi vida y a través de la tuya. Si tú también lo haces, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. La palabra de Dios dice que a sus hijos les da poder y autoridad. ¿Y cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Pues a usted Dios le ha dado poder y autoridad. Y por eso le leía la escritura. Vamos a leer una vez más Lucas capítulo 4 del versículo 17. Dice la palabra. Lucas 4, 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí me quiero detener. El Espíritu del Señor está sobre mí. Para empezar, hermano, es muy importante que el Espíritu de Dios esté sobre usted. Porque usted no puede liberar a nadie si el Espíritu de Dios no está sobre usted. ¿Por qué no puede usted liberar a nadie? Porque si el Espíritu de Dios no está sobre usted, usted es un hombre común, un hombre cualquiera, un hombre, mi hermano, indefenso, débil. No es usted el que echa fuera los demonios, es Dios a través de usted. ¿Sí me entiende? No es usted cuando pone la mano, es Dios respaldando, hermano, su oración. Por eso la Biblia dice: el Espíritu de Dios. Dele palmas al Señor si así lo desea con todo el corazón. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando uno siente ese respaldo de Dios, le da confianza. Cuando uno siente ese respaldo de Dios, le da autoridad. Hermano, siente la confianza. ¿Para qué? Para orar por un enfermo, para orar por un endemoniado, para orar por un drogadicto, para orar por un borracho, y que el Señor lo libre. Dios le da esa autoridad y esa confianza, porque usted sabe que sobre usted está un poder que lo envuelve y lo cubre. Entonces el Señor hablaba y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El diablo no teme a un buen predicador que se para en el altar y empieza a predicar con poder. El diablo teme a una persona, aunque esté en la banca, pero con un buen testimonio delante de Dios. A ese le tiene temor. Porque no son por las palabras que el diablo sale fuera. Es por la unción de aquella persona. ¿Me entiende? Que Dios dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces es la unción de Dios la que echa fuera a los demonios. No son las palabras elocuentes. No son las palabras bonitas. Hay gente que dice, yo no puedo predicar. ¿Y por qué? Es que yo no sé predicar, no tengo palabra. Óigame, si Dios anduviera buscando personas que den conferencias aquí, mi hermano, traer a cuántos diputados y cuántos que están allá tirándose para gobernador y toda la cosa. Dios anda buscando gente que le crea a Él, que sea Dios que va a hablar a través de Él. Solamente vasos, solamente, mi hermano, Dios quiere personas que se presten para que sean usados por Dios. Es Dios que te va a capacitar, que te va a ungir, que te va a llenar y te va a dar el poder y la autoridad de hacer cosas preciosas delante de su presencia. Dele palmas al Señor, hermano, y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Para dar buenas nuevas. Oiga, antes de decir para sanar, para libertar, para romper cadenas, para esto y el otro, lo primero que Él aclaró era que había una unción sobre su vida. Lo primero que Él aclaró fue que hay una unción sobre su vida. ¿Sabe, hermano? Que hay gente que llama a pastores y les dice, vengan a orar por mi hijo que está endemoniado. Y hay pastores que dicen, ahorita le mando un ministro. Ya ni ellos se sienten capaces de ir, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay temor. ¿Sí me entiende? Porque sabe una cosa, hermano. Dios conoce quién le es fiel. Y también el diablo conoce quién le es fiel a Dios. ¿Sabía usted eso? El diablo conoce, hermano, quién le es fiel a Dios y quién no. Y en muchas ocasiones el diablo ha hablado y le ha dicho, ¿y quién eres tú, hombre, para que sacarme fuera? Si tú andas peor que los mundanos, ¿con qué autoridad? Oiga, le quita la autoridad al enemigo. ¿Por qué se la quita? Porque uno, mi hermano, en los secretos muchas veces hace cosas peores que un mundano. Lamentablemente nadie te ha descubierto. Le digo lamentablemente porque sería bueno que lo descubrieran. ¿Para qué? Para que se le quite lo sinvergüenza. Para que se le quite lo mundano. Para que se le quite lo hipócrita, lo mentiroso y falso. Y se dé cuenta que Dios no se puede burlar, mi hermano. Por eso hay miedo, por eso hay temor. Porque no estamos bien, porque no estamos rectos delante de Dios. Entonces Dios necesita hombres ungidos. ¿Cómo se unge un hombre? La unción no le va a venir nomás porque quiere que le venga. A ver, ahorita que me unja Dios. No, mi hermano, la unción se busca de rodillas, la unción se busca con lágrimas, la unción se busca en ayuno, leyendo la palabra, apartándose, mi hermano, de esta tierra y metiéndose con el Dios verdadero. La unción se busca de rodillas delante del Dios de Israel. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable a Dios. Todo esto es espiritual. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Es un ámbito espiritual. Hay gente que está cautiva, mi hermano, por el enemigo. Está siendo presa, está atada, está completamente, mi hermano, fuera de combate. ¿Por qué? Porque su misma conciencia lo acusa, imagínese. Y no puede, se siente atado. No puedo. ¿O a poco usted no le ha pedido perdón a Dios por una falta que cometió? Y al día siguiente viene a pedirle por la misma falta. Y al día siguiente otra vez por la misma falta. Y al otro día otra vez por la misma falta. Y al otro otra vez por la misma falta. Entonces, ¿qué está pasando? No puede ser libre. No puede ser libre. Sigues atado. Y una atadura es todo aquello que no puedes soltar, que no lo puedes dejar, que no puedes dejar de hacerlo, de practicarlo, de vivirlo. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Porque está completamente atado. Pero sabe una cosa, hay buenas noticias en esta mañana. El Espíritu de Dios está en este lugar para dar libertad a los oprimidos, a los que están presos. Dios ha venido a romper cadena, a romper atadura, a ser libre al cautivo por el diablo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Dios da libertad, mi hermano. Dios rompe cadenas. Cristo rompe ataduras. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio, mi hermano. La sangre de mi Cristo hace libre al cautivo, aleluya. Hace santa a la prostituta. Hace libre, mi hermano, al que anda en las drogas, al que anda en los vicios, lo hace libre esa sangre. Y tiene poder y está aquí en este lugar. La sangre de Cristo está en este lugar y está en tu vida y en la mía. Aquí, mi hermano, estamos comprendiendo algo muy importante. Yo pude hablar acerca de Pablo, acerca de Pedro, acerca de todos los que echaron fuera demonios, pero hay que irnos a la cabeza, ¿me entiende? Jesús, qué ejemplo, mi hermano, qué hombre, qué autoridad. Él era un hombre igual que usted y que yo. Muchos dicen, ah, pero era Dios, era Dios. ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo primero que uno dice. Pues si era Dios, ¿cómo no? Si Él dijo mayores cosas que las que yo he hecho, tú las harás. Mayores cosas. Óigame, hermano, si Jesús lo dijo, yo lo creo. Si eso salió de la boca de Cristo, yo lo creo con todo mi corazón. Si Él dijo que mayores cosas haríamos, aunque caminar arriba del agua, yo lo creo con todo mi corazón, porque es la boca de Dios hablando. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dijo, mi hermano, que el Espíritu Santo necesitaba estar sobre una persona para poder hacer cosas sorprendentes en esta tierra. Hermano, óigame, déjeme decirle, esto de liberación no es cualquier cosa. Hay gente que acarrea maldiciones, hermano, desde generaciones hasta este lugar. Cualquiera puede pensar y decir, no, no es cierto lo que está diciendo. Cuando yo acepté a Cristo, se me borraron los pecados y el Señor me hizo libre. Ok, eso lo puede decir usted. Pero yo le aseguro que mucha gente, mi hermano, aún siendo cristiana, no han perdonado a sus padres por algo que le hicieron. Aún siendo cristianas, no han perdonado a aquel tío que abusó de ellos. Hay cosas que todavía te tienen atado. Un rencor dentro de ti, mi hermano, que está llenando ese corazón y alimentándolo cada día. Hay personas, hermano, que vienen al camino de Dios y no perdonan la infidelidad de su esposo que le hizo cuando eran mundanos, o de su esposa, y todavía se lo siguen recriminando aquí en el cristianismo. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces ahí está, qué atadura, y todavía, y los pleitos. Ya pasaron 5 años de cristiano y siguen los mismos pleitos que como cuando andaban en el mundo. Entonces vienen atados todavía. Pero Cristo ya me hizo libre. Te hizo libre de los pecados, perdonó los pecados, pero hay pecados que tú no los has perdonado. ¿Sí me entiende? Él ya los perdonó, los tuyos, pero falta que tú perdones los que te hicieron a ti. Entonces, hermano, para poder ser libre, la única forma es perdonando. ¿Pero cómo perdonando? De corazón, no de labios, de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Fíjese que yo era tan violento porque mi papá era violento, y yo pensaba que porque mi papá pegaba, yo también tenía que pegar. Entonces, hermano, mi papá me pegaba mucho a mí cuando yo era pequeño. 3, 4, hasta 5 días boca abajo sin levantarme, por los hinchazos, reventado en la espalda por todas partes, los grandes moretes, hermano. Y aquellos golpes no solamente causaban moretes y cicatrices en mi cuerpo, sino también en el corazón. Uno crece, mi hermano, odiando a su propio padre. Imagínese. ¿O a poco yo fui el único que le pegaron tan feo? ¿Verdad que más de alguno hay aquí también que pasó lo mismo que yo? Entonces, hermano, yo llegué aquí, y cuando vine a Estados Unidos, mi papá me ponía la mano, yo sentía un calor aquí arriba en las orejas, mira. Sentí un calor porque yo decía, yo, este hombre me cae mal, decía, me cae mal este señor. Y en una ocasión hasta me le cuadré, imagínese, a mi papá, véngase pues, y a gritarle a mi papá para pelear con mi papá. Pero viene Cristo y paz, cambia mi vida. Cuando Cristo cambia mi vida, hermano, perdona mis pecados, pero yo seguía odiando a mi papá. Y sabe una cosa, hermano, uno no puede hablar de algo si no es libre de aquello. ¿Me entiendes lo que le digo? Tú no puedes hablar de libertad cuando estás atado. ¿Cómo le vas a dar un consejo a alguien que te dice, hermano, ¿por qué esto, esto? Y tú lo andas practicando. Tú no le puedes decir, ay, hermano, ¿cómo le digo? Mire que le busca por aquí, por allá. Porque usted mismo está atado de aquello también. Entonces, hermano, viene uno a los caminos del Señor y trae esos rencores y los trae a la iglesia, aún a la casa de Dios. En una ocasión, yo predicando en Tijuana, estaba hablando del perdón. De que si usted no perdona, Dios tampoco lo va a perdonar a usted. Porque si usted no puede perdonar a su hermano que lo ve, imagínese. No puede amar a esa persona que está a su lado. ¿Cómo va a amar a Dios que no lo ve? Entonces yo, hablando del perdón, empecé a hablar acerca de que mi padre me pegaba y todo eso, recordándome. Cuando de repente, hermano, en esa misma predicación, delante de un montón de gente en Tijuana, hermano, pero era al aire libre, ¿me entiende? Cuando de repente yo estaba hablando y dije yo en ese momento una palabra: en este momento yo perdono a mi padre por todo lo que me hizo. Y fue una palabra que salió del corazón y no de la boca. Cuando yo dije eso, le hice, ya se imaginará. ¿Sabe qué significa eso? Me vomité delante de toda la gente. Una liga que me salió, hermano, una flema, no la puedo explicar. Blanco, feo, ligoso. Y vas que sale, hermano, y toda la gente quedó viendo. Y yo me agaché y solo me puse a terminar de vomitar. Y tosía fuerte, fuerte. Y de repente pues oraron por mí los hermanos. Yo hablando de libertad y estaba bien encadenado. Entonces, hermano, ¿qué pasó en ese día? Yo sentí que Cristo me liberó de esa condición, mi hermano, de pensar. Yo sentí que en ese día las cadenas se habían caído. Y que aquel padre golpeador que yo lo odiaba tanto, aquel padre que lo tenía en mi corazón y en mi mente cuando me pegaba, en ese momento, mi hermano, que dije, lo perdono a mi padre donde quiera que esté. ¡Guas, que vomito! Pero ¿sabe una cosa? Me levanté libre de aquella cadena. Me levanté libre de aquella atadura. Me levanté libre. Y ahora, a donde miro a mi papá, lo abrazo y le digo, viejito lindo. ¿Sabe por qué? Porque el que le pegaba no era él, era un demonio que tenía controlado a su papá. Pero como yo a quien miraba era a mi papá, no al demonio que estaba dentro de él, pues yo a quien le echaba la culpa era a mi papá. ¿Sí me entiende? Entonces, uno, mi hermano, está condenándolo. Él no era cristiano, él no era un cristiano como yo. Por ejemplo, hoy yo que venga y empiece a malmatar a mis hijos y los ponga de 4 o 5 días boca abajo, de reventado los hinchazos, y a cada día, mi hermano, lo mismo, ahí es otra cosa. ¿Me entiende? Pero cuando uno no conoce de Dios, ¿por qué no vas a perdonar a aquel que te ofendió, aquel que te hizo algo? Si él no tenía temor de Dios, no era conocedor de la palabra de Dios, y ahora tú eres conocedor, eres cristiano, no puedes seguir condenando a aquella persona. ¿Por qué? Porque si no, el diablo alimenta esa sensación en tu vida, mi hermano, y te hace preso, te hace cautivo de esos recuerdos amargos, y te hace que odies a aquella persona. Y acuérdate que la palabra del Señor dice, amarás al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amar a tu hermano, porque si no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios. Y si no amas a Dios, no tienes contacto con Dios. Y si no tienes contacto con Dios, nunca vas a ver el rostro de Dios. Y es necesario, mi hermano, nosotros entender que hemos sido libres. Porque si yo le digo, ¿cuántos han sido libres? Levante la mano, todos lo van a levantar. Pero hay otros que no la pueden levantar. Porque en sí, hermano, dentro de su corazón, siguen siendo presa de aquello. Mujeres engañadas, no puedo perdonar a ese sinvergüenza. ¿Y sabe qué hacen? A sus hijos, aquel jovencito que se parece al rostro de aquel hombre que la engañó, ¿cómo le pegan al niñito, hermano? Le pegan bien duro al niñito, pa, pa, pa, y le pegan bien duro. ¿Por qué? Porque este me recuerda a su papá. Hasta se lo dicen al niño. Ay, es que te pareces tanto, por eso te odio, le dicen al niño. ¿Usted cree que eso es de Dios, hermano? ¿Usted cree? ¿Qué le pasa a esa persona? Está atada, está encadenada, está endemoniada, pues, en pocas palabras. Porque está maltratando a su criaturita que nació de su vientre, que no tiene la culpa de sus errores en el pasado. ¿Está entendiendo lo que le digo? Esto, mi hermano, en conciencia, mi hermano, en el Hijo de Dios no tiene que existir, aunque sea el pensamiento de odiar a un hijo por un problema de antes. ¿Por qué? Porque hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios. Si yo soy libre, mi casa va a ser libre, mi familia va a ser libre, porque yo estoy siendo libre. Entonces no le puedes acarrear la culpabilidad a un inocente. ¿Me entiende lo que le digo? Es un inocente, mi hermano. Esa persona o esa personita no tiene la culpa de tus errores en el pasado. Entonces, si tú traes los errores al presente, mi hermano, estás hablando que estás encadenado. Si sigues recordando el maltrato, si sigues recordando el engaño, si sigues recordando a aquella persona me ofendió tanto cuando era chiquita, aquella, no lo puedo perdonar. No, lo perdoné, pero no lo quiero ver. Eso no es perdonar, eso no es ser libre. Ser libre es cuando alguien te ha ofendido y tú vas a donde él y le dices: varón, te perdono por lo que me hiciste y te amo con todo mi corazón. Y cuando te lo encuentras, lo saludas con amor y lo abrazas y hasta un beso le das, hermano. Eso significa que Cristo ha roto la cadena, porque eres libre para amar, hermano. Eres libre. Imagínense si Jesucristo dijera: a los que me crucificaron los odio, los odio por lo que me hicieron. A los que me escupieron, me abofetearon, los odio, los voy a mandar al fuego. ¿Sabe qué dijo él? Levantó los ojos y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa eso? Que una persona que no tiene a Cristo no sabe lo que está haciendo, hermanos. ¿Ha visto usted cuando ora en su casa y vive con gente que no es cristiana? ¿Se burlan de usted? Se burlan y hasta se ríen. Mira el cristiano, se ríen. ¿Y por qué se ríen? Usted diga: ¿por qué te ríes de mí? Te vas a ir al infierno. Señor, perdónalo, porque no sabe lo que está haciendo. No tiene conocimiento de lo que yo tengo. No tiene la verdad que está en mi vida. ¿Cómo lo voy a condenar? ¿Cómo lo voy a juzgar? ¿Cómo lo voy a criticar si él no tiene lo que yo tengo en mi corazón? ¿Y qué tienes tú? A Cristo en mi corazón. Tengo al Señor, al Dios de Israel, al verdadero amor. Dios es amor. Dios es amor, hermanos. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una vez más. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Dios en este lugar? Pues a usted le dio autoridad sobre los espíritus inmundos el Señor para que los echase fuera. Si usted dice: soy hijo de Dios, pues a usted se le ha dado autoridad. ¿Me entiende? Eso es lo que pasa, que la gente no sabe que tiene autoridad. ¿Ha visto esos cristianos que no se levantan en la madrugada porque les da miedo ir al baño? ¿Y se acuerdan en nuestros países que el baño estaba fuera de la casa? Lo mandaban a traer un vaso de agua. Si la pila está fuera, santo. Va a traerme un vaso de agua la mamá. Mami, pero que mande a fulano. Que no, vaya usted. Y allá iba usted. Y aquí temblando, y agarraba el vaso. Y hasta el vaso le hacía así. Cuando venía le traía nomás el puro vaso vacío, porque tenía miedo. ¿Sí me entiende? El puro vaso vacío. Y cuando venía caminando sentía que alguien arañaba la espalda. ¿Se acuerda? Y venía así, asustado. Corazón. ¿Por qué le temblaba el corazón? Porque tenía miedo. ¿Usted ha visto cuando alguien anda en la calle o un policía mira un ladrón? Le tiene miedo. Pero si anda un gran cohete aquí, una gran escopeta, el policía, y con su uniforme, ¿le va a tener miedo al ladrón? ¿Ah? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que andaba algo dentro de él, o sea, algo con él que le daba la autoridad sobre aquel ladrón. ¿Sí me entiende? ¿Por qué le daba la autoridad? Porque eso significaba que él era mayor que aquel. Entonces, aquí quiero que entienda, en 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio. Esa es la palabra que quiero que se meta en su corazón. Les dio. No se las prestó, se las dio. ¿Cuántos han creído en él? Entonces a usted le dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Y esa autoridad es la que los cristianos no se dan cuenta que la tienen. Por eso viven en temor. Hay hermanos que no pueden dormir con la luz apagada, ni dormir solo, menos. Dormir solo y con la luz apagada, eso es terrible. ¿Por qué no puede? Tiene miedo. Es cobarde. Ay, pero cuando estaba chiquito. Olvídese, usted ya no está chiquito, ya está viejo, bigotudo. Ya creció. Es que cuando estaba chiquito vi, ya lo vio. Olvídese, ya está viejo, ya está vieja. ¿Por qué tiene miedo? Está atado a un temor que la impide, mi hermano, confiar en que Dios está con él. Cuando yo estoy orando, Señor, en este momento, Señor, voy a doblar mis rodillas porque voy a dormir. Manda ángeles que me guarden. Y en lo que yo digo, manda ángeles, ¡chum, pum! Un ángel en cada lado de mi cama. Manda ángeles, Señor, en la puerta, ¡fum, fum, fum, fum! Uno en cada puerta. Señor, en cada ventana, ¡fum! En la ventana. Señor, en el aire, ¡fum, fum! Llénale, Señor. ¿Por qué? Porque tu oración tiene poder. Porque tu oración tiene esa autoridad y te da la confianza que tú necesitas para creer que Dios está contigo. Entonces ese temor no viene si no es porque estás atado. Estás atado a un temor, a algo que te impide confiar en Dios. Estás pagando luz y después dices, no tengo para pagar. Es como tener para pagar si lo estás pagando en la luz. Lo estás pagando en la luz. Se te está yendo el dinero en el bill por ese miedo. Entonces Dios dice, le dio autoridad para echar fuera a los demonios. Cuando usted ore por un espíritu inmundo, no ore, ah, espíritu, si quieres salte. Si no, no. Espíritu, mira, te reprendo. Deja a la pobrecita la mujer. Óigame, no, hermanos. Usted tiene la autoridad para echar fuera. Espíritu, no te mando, te ordeno que salga fuera de esa mujer. Suéltala, suéltala, déjala libre. No tienes potestad, no tienes autoridad. Ahora te me vas fuera en el nombre de Jesús. Porque le dio autoridad. Alguien que tiene autoridad no le dice a la gente, hermanito, no le gustaría ayudarme. El que tiene autoridad le dice, hermano, vaya a eso. Hermano, vaya, traiga esto. ¿Por qué ordena y no pide favor? Porque tiene autoridad. Pero no goza de esa autoridad porque no lo sabe el hermano. Todavía no sabe que Dios ha depositado esa autoridad. Por eso cuando aquel hombre le decía, Señor, se nos están yendo, ¿qué hacemos? Le decía a Josué, ¿qué hacemos, Señor? Se nos van. El Señor le dijo, ¿por qué clamas? Mándale, mándale. Oiga la palabra, ordénale al sol y a la luna que se detenga. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ascalón. Y se detuvieron, o no se detuvieron. Le dio autoridad para detener el sol y la luna. Y usted en vez se para en el autobús y le hace, y ¡fum!, se lo pasa llevando el autobús. Ni el bus detiene, ni el autobús detiene, hermano. Imagínese, ¿verdad? Que humanamente no tenemos ni autoridad para detener el autobús. Hay veces que el taxi solo le hace así, voy lleno, no lo detiene. Pero en Cristo, hermano, hay una autoridad tremenda. En Cristo usted puede hacer libre al cautivo, porque Dios le ha dado autoridad. Pero tiene que estar ungido para gozar de esa autoridad. Tiene que estar bien con Dios. Porque muchas veces nosotros, hermano, no tenemos autoridad porque la conciencia nos dice, no. Si tú ni oras, si tú ni ayunas, si ni vas a la iglesia y no haces, no buscas por buscar a Dios, ¿qué autoridad tienes sobre mí? Le dice el diablo. Hermano, se da cuenta que el diablo nos amenaza, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando usted viene a la iglesia seguido? ¿Qué pasa cuando usted dobla sus rodillas día y noche? ¿Qué pasa cuando usted ayuna? Usted le hace el diablo, ahora es al revés, diablito. Yo tengo la autoridad de parte de mi Dios y no vengo a pedirte, vengo a ordenarte. Enfermedad, no vengo a pedirte, vengo a ordenarte. En el nombre de Jesús, te me vas de ese hogar, te me vas de esa vida, te me vas, te me vas, te me vas en el nombre de Cristo. Goza de la autoridad, pero tienes que estar ungido por Dios. Ahora, el insistir, venga a la iglesia, busque de Dios, ayune, ore, no es a mí que me va a ayudar, usted es usted mismo que se está ayudando a usted mismo. Saquen, hermano, todo lo que es inmundo de sus hogares. En una ocasión llegó una hermana a mi casa, y desde que entró dijo, wow, aquí hay algo malo, hermano, no sé qué es. ¿Cómo se siente que aquí el Espíritu Santo no está en este lugar? Y yo dije, esta vieja loca, hasta me enojé. Dije, ¿cómo que aquí no está el Espíritu si aquí somos cristianos? Aquí hay algo, hermano, que no le agrada a Dios. Me da permiso, me dijo, de buscarlo. Y yo dije, bueno, pues si quiere, pásele. Y pasó la hermana. Y yo estaba recién convertido. Usted sabe que uno recién convertido todavía tiene cosas de atrás, ¿verdad? Del mundo. Y entra la mujer y va hasta el cuarto. Y hay un cuadro que dice cáncer. Te tienes que vestir con esta ropa. Tu color es este y esto y el otro. Y saca, mire, hermano, lo que le traigo aquí. Y yo cuando leí cáncer, yo nunca había visto ese cuadro. Pues cómo lo iba a ver si para mí eso era normal. ¿Sí me entiende? Sacó ese cuadro que decía cáncer y esto y el otro y el diablo y toda la cosa. Bueno, sacó. Después me dice, pero espérese, hermano, todavía falta. Se fue a meter y debajo de una mesa, ¿qué cree que sacó? Un Buda. De esos Budas, de esos gorditos que se sientan bien raros y toda la cosa. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo nunca había visto ese Buda. Para empezar, ni musulmán soy. Y decía, bueno, ¿y este Buda de dónde salió? Pero como a mí, para mí era un adorno, tal vez en el mundo, se me hizo fácil tener ese Buda ahí. Y hermano, fue y sacó una gran cruz. Y la cruz ahí venía. Mire, que hay una cruz. Santo Dios, ¿y esa cruz de dónde salió? Y eso, bueno, empezó, se fue a meter y sacó un montón de revistas, telenovelas, Cristina, Vanidades y toda la cosa. Y la sacó. Y me dice, mire, hermano, todo lo que tiene. Me llenó una mesa de cosas. Y cuando empecé a ver todo aquello, dijo, santo Dios, ¿y esto qué? Y me dice, hermano, cuando Dios entra dentro de su corazón, de su casa, que es usted el templo, Dios limpia el templo. Pero cuando usted ya está limpio y Dios dentro de usted, usted limpia su casa, me dice. Porque su casa también mora Cristo. En su casa también mora el Señor. En su hogar también vive el Señor. No solamente vive usted, vive Dios. ¿O a poco no vive Dios en ese hogar, hermano? ¿A poco no vive Dios en su casa? Entonces, hermano, los hijos enfermos, los hijos rebeldes, la mamá toda enferma, los papás todos enfermos, un montón de enfermos en ese hogar, porque tienen un montón de basura en su casa. Permiten a sus hijos poner hasta postes mundanos, hermano. Postes de mujeres desnudas en los hogares, en las recámaras. Pero eso es mi hijo, eso yo no me meto con él. ¿Y a poco usted no tiene autoridad sobre su hijo? Hasta sobre su hijo perdió la autoridad ya. ¿Y no es su casa también? ¿Y a poco su hijo no quiere usted que se le vaya con Dios? ¿Por qué le permite todo eso? ¿Por qué lo permite? Y después anda rebelde mi hijo, hermano. Yo no sé por qué. Yo no sé. ¿Cómo no vas a saber, hermanos? ¿Cómo no vas a saber si has permitido que el diablo entre a tu casa? Le dejas todo lo que tu hijo quiere andar. Mira, ahí andan Watman, ahí andan de esos MP3, cosas mugre, pura basura, pura música del diablo. Oyen, hermanos. Y tú lo compras. Tú mismo lo compras. ¿De qué te quejas? Una jovencita no se va a poner una falda chiquitita hasta aquí si tú no se la compras. Ay, la violaron. Pues tú se la compraste. Tú fuiste el que permitiste eso. Entonces, hermano, todo esto viene a causa de los temores que tenemos, a causa de que el diablo nos amenaza y nos señala y nos quita autoridad. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad. ¿Por qué no? Porque no nos entregamos completamente a Dios como nos tenemos que entregar. Tenemos que entregarnos de verdad, mi hermano. Tenemos que entregarnos de corazón a Dios. No de palabra, no de palabra. Es de corazón que se tiene que venir a la iglesia. Hay muchos que vienen a la iglesia nomás a ver cómo viene vestido el uno, cómo viene vestido el otro, qué trajo de bueno, qué carro trae aquel. No, mi hermano, usted venga a buscar el rostro del Dios de los cielos. Venga a buscar la comunión con el Espíritu Santo. Usted no se venga a preocupar de lo demás, hermano. Preocúpese por su alma. Preocúpese por la alma de sus hijos. Preocúpese por su casa, mi hermano. Que el diablo reconozca esa autoridad que hay en usted. Véngase conmigo a Marcos 3:11. Oiga lo que dice. Y los espíritus inmundos, al verle, no al oírlo, sino que nomás al verlo, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Mas él los reprendía mucho para que no lo descubriesen. Porque ellos lo miraban, no les decía nada, nomás entraba el Señor y de repente se sacudían y se tiraban al suelo. Y decían: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Emanuel, tú eres. Y aquel, el Señor les decía: cállense, porque no quería que lo reconocieran. Imagínense, reconoce el diablo tu autoridad cuando la tienes. Reconoce el diablo tu autoridad como hijo de Dios cuando la retienes. Porque muchas veces salimos de la iglesia y salimos tan bendecidos que decimos: échenme al diablo, hoy sí puedo. Hoy sí, ayuné 2 días esta semana, hoy sí, échenmelo. No, mi hermano, la autoridad no es de un instante, no es algo así, no es autoridad en polvo, sino que es una autoridad que tienes que retener dentro de tu vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Toda la vida la tienes que retener. Porque tú no sabes cuando vas a llegar a un lugar y alguien está ahí endemoniado. El diablo no te va a avisar. ¿Alguien ha participado alguna vez en alguna liberación? Levante la mano. ¿A poco es algo de sentarse así con las manos cruzadas y decir: ay, qué bonito espectáculo? No, mi hermano, así le tiemblan los pies a uno, mire. Y eso que uno sabe que está bien con Dios y todavía tiembla. ¿Sabe por qué? Porque eso, mi hermano, estás viendo el rostro completamente de un demonio metido dentro de esa persona. Dice la palabra del Señor que había, mi hermano, en aquellos tiempos muchos endemoniados. Oiga, y estos endemoniados, estos demonios van hasta la iglesia. A lo mejor hay alguien sentado aquí, uno nunca lo sabe, o en alguna iglesia están sentados los demonios, ahí van contigo. Te dicen: mira, métete, busca a Dios, pero no te metas con él. Acuérdate de la novelita. Acuérdate. Sí es cierto. No puedo meterme bien con Dios. Vamos a bautizarnos. No te vas a bautizar. No estás preparado. Acuérdate de la película. Acuérdate de los paris que vas allá. No estás preparado, ¿verdad que no? Sí es cierto, no estoy preparado. Entonces los demonios vienen contigo a la iglesia. El diablo se mete a la iglesia. Se sienta a oír la palabra. ¿Cómo la ve? Y ahí lo tienen a la par. Porque hay gente que se va de aquí, se va a pecar. Hay gente que saliendo de aquí se va peleando con la mujer. Hay gente que se va de aquí a pelear con los hijos. Entonces, ¿con quién entraste y con quién te fuiste? Tienes que retener lo que Dios te ha dado. Tienes que retener la autoridad de Dios. Miren, le voy a llevar ahí en Marcos 1:21. Ahí mismo en Marcos capítulo 1, versículo 21. Oiga lo que dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Oiga, has venido para destruirnos. Sé quién eres. Eso le está hablando el demonio. El santo de Dios. Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Esa es autoridad. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto, Dios mío santo? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué es esto? ¿Qué autoridad? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con qué autoridad manda los espíritus inmundos y le obedecen? A lo mejor esos que dijeron esas palabras ya habían participado en una liberación. Y ellos sabían que una liberación, hermano, está tremendo. Esas personas se descontrolan. Yo he estado en varias liberaciones. Una de ellas me llamó mucho la atención, porque yo era ministro en la iglesia de donde venía. Y yo me paraba siempre en la puerta, así como se paran los hermanos ahí atrás, ¿verdad? Viendo que todo esté bien. Y sabe que en una de esas un hombre se paró a la par de nosotros. Habíamos varios ministros. Y él dijo que él era santero. Pero él dijo, no, yo soy santero y no puedo estar aquí, me tengo que ir. Y así, y nosotros dijimos, vente, hombre, antes de que te vayas, vente, vente aquí, relájate en este cuartito. Y lo metimos a un cuartito. No a relajarse, era el cuartito de los ministros. Y ahí está, mire qué lindo, hermano. Oiga la palabra, el cuartito de los ministros. Qué precioso, ¿verdad? Que los ministros tienen la autoridad que el pastor la tiene. Los ministros tienen el mismo poder que Dios les da. Usted es un ministro de Dios también, hermanos. Y ahí, véngase, hombre, aquí, relájese un ratito, siéntese. Y cuando se mete al cuarto y lo rodeamos todos, nos queda viendo a todos. Nos queda viendo. No, no, déjenme ir, déjenme ir. No te vas a ir. Pero por favor, déjenme ir. No te vas a ir. ¿Por qué te quieres ir? ¿Cuál es el problema? No, no, es que no puedo estar aquí, no puedo estar aquí. Pero ¿por qué no puedes? Es que yo soy santero, yo soy santero. Ah, pues ya sabes por qué te quieres ir. Porque cuando hay una liberación, no es usted el que tiene que salir corriendo, hermano. No es usted el que tiene que tener miedo, es el diablo el que tiene que temer a usted. Porque tiene el poder del Señor, el poder del Nazareno. Usted tiene el poder del Nazareno. Tiene el poder de Jesucristo. La autoridad, el respaldo del Espíritu Santo. Y ahí ese hombre se quería correr para todos lados y no hallaba la salida. Pero no tocaba a nadie porque no podía tocar a nadie. Y ahí, hermano, solo se tiró hincado. Dobló sus pies así bien feo. Y se le pusieron los ojos como dos huevos. ¿Ha visto lo que es un huevo? Blanco. Y cuando le vi los ojos, santo Dios, yo decía, hasta me dio un miedo que ya me andaba desmayando. Yo nunca, mi hermano, me imaginé. Sí había visto liberaciones, pero no así. Oye, cuando vi la cara de ese hombre, Dios mío, santo, está terrible eso, hermanos. Póngase bien con Dios, hermanito. Se lo recomiendo, que le amo con todo mi corazón. Póngase bien con Dios. Porque cuando yo vi ese rostro, hermano, y ¡ay, santo!, ya se imaginará. Se retuercen como animal en el suelo, hermano. Y uno, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te quema. La sangre de Cristo te quema. Ahora en el nombre de Cristo, sal de él, sal, sal. Oiga, qué tremendo, hermano. Tremendo, eso es tremendo, es terrible. Pero déjeme decirle, mi hermano, que cuando uno no está bien con Dios, tiene un temor interno. Y muchos hasta se van mejor. Ahorita vengo, voy a traer agua. ¿Cuál agua? Véngase, quédese aquí. No, no, no, espéreme que se me olvidó algo. ¿Cómo que se le olvidó algo? Véngase para acá. Uno sabe, mi hermano. Uno sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace, mi hermano, que el diablo salga de esa persona? Que tú estés bien con Dios, que estés consagrado a Dios, que vivas una vida recta, pura, santa, de veras delante de Dios. Bueno, que cuando te llamen loco, que te llamen fanático, que te llamen lo que sea, dele gracias a Dios. Diga, bueno, pues se están dando cuenta que estoy cambiando. Y por eso me llaman así. Yo le doy la gloria a mi Dios. Le doy la gloria a Dios. Y sí, hermanos, hubo una liberación terrible. En otra, una mujer entró y se tiró a revolcar igual. Y que se rompe la falda, imagínense, hermano. Por eso hay que entrar también ahí mujeres, pero de Dios. No, hermanas chismosas, ni metiches, ni lengonas, ni nada de eso. Mujeres que estén con Dios, consagradas. ¿Me entiende? Inmediatamente las hermanas se le tiraron encima y la taparon. Porque si usted se pone a ver ahí, ahí nomás le cae el chamuco, hermano, encima y lo revuelca usted también. El diablo es astuto, le va a llamar la atención. De una u otra manera se la va a llamar. Porque el diablo reconoce quién anda mal y quién anda bien. Entonces es necesario, como hijo de Dios, lavados con la sangre de Cristo, que nosotros también, mi hermano, nos hagamos un background espiritual. Nos demos cuenta si estamos mal con Dios o estamos bien con Dios, para que nos pongamos bien con Dios. No para criticarnos o señalarnos, sino para ponernos bien con Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Es necesario, mi hermano, es necesario. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Esto que sigue es muy largo. Y está hablando del endemoniado gadareno. No le voy a leer la historia porque no nos vamos de aquí. Pero el endemoniado gadareno andaba en los sepulcros. En los sepulcros, arriba de los sepulcros, mire. Y gritaba y se golpeaba. Dice que le encadenaban, oiga, y rompía las cadenas como romper cualquier cosa. Romper una cadena, hermano, es cosa seria. Y ese la desmenuzaba, imagínense. Qué tremenda fuerza. ¿Por qué tienen esa fuerza, hermano? Porque son muchos demonios dentro de esa persona que lo están revolcando, lo están hiriendo, lo están haciendo daño, ¿me entiende? Y déjeme decirle, mi hermano, que solamente el poder del Dios de Israel puede hacer libre a un endemoniado. Solamente la sangre de Cristo que se aplique sobre esa persona y dice: vete y no vuelvas. Porque cuando usted participa en la liberación, dígale: y no vuelvas. Le echa un candado espiritual y ya no vuelve. ¿Por qué no vuelve? Porque tiene poder la sangre de Cristo, porque tiene poder la autoridad de Dios, porque tú tienes ese poder en tu boca. Pues ese endemoniado, mi hermano, cuando vio a Jesús, lo mismo, cayó paz y se postró. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Señor? ¿Por qué nos han venido a atormentar antes de tiempo? ¿Por qué? Antes de tiempo. Y el Señor le decía: cállate y vete fuera. Pero antes le dijo: ¿cómo te llamas? Hermano, yo he oído de personas que le hablan al demonio y le dice: ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Para qué se pone a platicar, hombre? Tráiganle una tacita de café mejor y empiécense a platicar. No, mi hermano, eso no es de plática. Eso no es de ponerse a conversar y toda la cosa. Eso es de así, mire, ve. No estamos, hermano, para andar echando pláticas. Pero como han oído mucho cuando le dicen: ¿cómo te llamas? Pero no crean, mi hermano, que el Señor tenía ganas de platicar con el endemoniado, sino lo que quería era que los discípulos se dieran cuenta que el demonio no era uno, eran miles o eran cientos. Y le dice: me llamo Legión porque somos muchos. Me llamo Legión porque somos muchos. Entonces, hermano, aquel hombre estaba, nadie lo podía ver, nadie lo podía observar, nadie lo podía, mi hermano, tocar tan siquiera. ¿Por qué no podían? Porque tenía una fuerza. Imagínense, lo querían, lo intentaban amarrar y no podían. Eso es terrible, hermanos. Lo intentaban amarrar y no podían amarrarlo. ¿Por qué no podían? Porque yo no sé de dónde sacan una fuerza, hermano. Por eso, mire, yo tengo mucho cuidado cuando miro una persona en bendición y la miro que está, gloria a Dios, y está sintiendo la presencia de Dios. Hay hermanos que hasta le caen encima: ¡fuera! Y yo los quedo viendo y le digo: sí, hermano, déjenlo, suéltelo. Pero mire la liberación. ¿Cuál liberación? Es que cuando Dios te toca, la tierra tiembla también, hermano. Pero hay que tener discernimiento de espíritu, ¿me entiendes? Discernimiento de espíritu significa que tú sabes cuando es una liberación y cuando es una bendición. Yo he visto hermanos que la agarran del cuello así y la tienen, y la pobre persona hasta casi le pegan en la cabeza ahí, mire. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no tienen discernimiento de espíritu. Un endemoniado va a tirar golpes, va a gritar, va a insultar, va a hacer tanta cosa. Uno que está en bendición va a levantar las manos y va a sentir la presencia de Dios y gloria, gloria, gloria, y así está la bendición. Pero la gente que no sabe, como no sabe lo que es una liberación, pues se le hace más fácil. Dice: a lo mejor está endemoniada, voy a orar por él. Y ahí hasta 4 o 5 se le van encima de vuelta, encima de la persona, hermano. Y yo digo: Dios mío, perdónanos, Señor. Porque esto es falta de madurez espiritual, Señor. Qué inmadurez, Señor. Y empezamos, mi hermano. Dese cuenta, una persona cuando está endemoniada. Hay gente que dice: hermano, ore por mí porque siento un espíritu malo dentro de mí. Siento un espíritu malo. Y este espíritu me hace hacer esto. Y yo me siento mal, hermano. Yo siento: oh, sí, hermano, venga, siéntese. Voy a orar por usted, pero antes va a repetir unas palabras conmigo. Diga: Señor Jesús. Y la persona: Señor Jesús, en este momento, te doy gracias porque perdonaste mis pecados. Y la persona repitiendo: Señor, y fuiste a la cruz, y venciste a Satanás en la cruz, Gracias, Señor, porque soy libre. Gracias, Señor, porque soy libre. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén. Pues usted no tiene nada. ¿Cómo que no? Si yo siento. Usted no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque un demonio jamás va a declarar que fue derrotado en la cruz del Calvario. Jamás un endemoniado va a decir que es libre. Jamás un endemoniado va a mencionar la sangre de Jesucristo. No tiene, solo la oye la sangre y se cae y empieza a hacer cosas. ¿Por qué? Porque la sangre le quema. La sangre de Cristo tiene poder. Y el diablo no soporta oír la sangre, porque sabe que por medio de esa sangre Cristo lo hizo libre al cautivo. Cristo rompió las ataduras del diablo por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de mi Cristo. Yo soy libre para alabar su nombre. El diablo nunca va a reconocer el poder de la sangre. Se cae inmediatamente, hermanos. Se dobla, se hace un chorizo ahí. ¿Por qué? Porque le teme a la sangre. Entonces usted no tiene nada. ¿Cómo que no? Si lo siento, mejor cállese la boca, porque si anda hablando mucho lo va a llamar usted. Usted mismo le está dando cabida. Cierre su boquita y deje que sea Dios el que tome control de usted. Le voy a terminar, hermanos. Marcos 7:24. A su nombre, hermanos. ¿Cuántos creen que tienen autoridad de parte de Dios? Marcos 7:24 dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por estas palabras ve, y el demonio ha salido de tu hija. Por estas palabras ve. ¿Y qué fue lo que salió de la hija? ¿Qué fue lo que salió de la hija? El demonio. Y ahorita voy a terminar hablándole del demonio. Que el Señor lo reprenda. ¿Por qué hay tantas personas que caen en esas maldiciones? Si usted se da cuenta, no era la mujer la que estaba enferma, era su hija. Era su hija. Póngale que hubiera sido hijo, era su hijo. Era su hija. Era su hijo y era su hija. Eso es lo que quiero que se meta en la cabeza. Nosotros permitimos a nuestros hijos que vean todo lo que ellos quieren. Película de terror en los hogares cristianos. Películas de miedo, pues, para que me entienda. Y sale uno encarnado ahí, engusanado. Y de repente usted está. ¡Pah! Y ya, santo Dios. Hasta se asustó usted, ¿verdad? Así también se asusta uno cuando está en la tele. Y cada vez que ¡pah! Le da miedo, son demonios que saltan de la tele y se meten en su casa. De la tele salen y ¡pues! Los demonios, y usted mismo los está metiendo a su casa. Muchas veces tú estás buscando un poquito de Dios, pero tu hijo que anda rebelde, ¿no? Cuando el endemoniado gadareno, el Señor lo sacó, el endemoniado volteó a ver a los 12 que venían con Jesús y no, eso no puedo. Están con Jesús, tienen a Jesús en su corazón y con él ahí, y empezó a ver, y no hay otra cosa que unos puerquitos. Y dijo: manda, te ruego que vayamos a esos puerquitos. ¿Por qué no dijo a los discípulos? ¿Ah? Porque tenían a Cristo en su corazón. ¿Sí me entiende? Entonces buscó lo más débil. No hay otro aquí donde me pueda meter. No, pues aunque sea esos puerquitos. Y ahí se fueron a meter y salieron corriendo y se mataron todos los animalitos. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestros hijos participen, mi hermano, de toda esta mugre del diablo, tú le estás dando autoridad a Satanás de controlar la vida de tus hijos. Sí, hermanos. Yo he estado un día en una liberación de un niño, 7 añitos o 6 añitos. Un niño, hermano, un niño, no un viejo, no una señora, un niño, chiquito el niño, y se tiraba al suelo aquel niño, hermano, y se metía debajo de la silla, y todo levantando la silla, y como era un niño, se metía en todos lados, y debajo de la mesa, y y lo agarrábamos al niño nosotros, y no podíamos con aquel niño, hermano. ¿Por qué no podíamos? Porque se escabullía por todos lados, era un niño, ¿me entiendes? Y aquel niño terrible, hermano. Oiga, eso está tremendo. ¿Usted cree que yo puedo mentirle, hermano, con un caso de estos? No, y mucho menos en la iglesia, hermano. Y te reprende y fuera en el nombre de Jesús. Y tanta cosa, hermano. Un niño. Ahora, el diablo anda buscando. ¿Cuántos años tienes? No, pues 18. Ah, pues de mayores de edad sí puedo meterme. Si no, no. No, hermanos. Si tú le prestas tus hijos a Satanás, Satanás se va a meter en tus hijos. Sí, hermanos. Satanás controla la vida aún de tus hijos, si tú lo permites. Lo dejas en la tele, se acuesta, ya son las 11, ya son las 12. Hijo, ve a acostarte, mañana vas para la escuela. Un ratito ya va a terminar, solo quiero ver en qué termina. Mire, ya mataron al malo, ya mataron al bueno, ya mataron a ese y al otro. A ver en qué termina, a ver en qué termina. Y se va el niño a dormir. Al rato el niño se levanta en la madrugada, ay, ay, y un miedo. ¿Qué pasará? Llamemos al pastor. Llamemos. ¿Para qué vas a llamar al pastor? Si eres tú el que estás permitiendo que Satanás entre en la vida de tu hijo. Y el niño se orina porque tiene miedo de ir al baño, porque le da miedo lo que acaba de ver o lo que vio una semana atrás o lo que le contaron de miedo. ¿Sí me entiendes? Y el niño se orina y ahí está la mamá, niño cochina, y ¡pap! Le estás pegando a tu niñito. Si a quien le deberías de pegar una cinchaseada a tu esposo o a tu esposa que consiente eso. Bueno, no también, ¿verdad? Pero usted, mi hermano, usted consiente de todo esto. Usted no es el culpable, el niño, de que se orine en la cama. Es usted, porque le está dando autoridad a Satanás que gobierne la vida aún de sus hijos. Oiga, qué silencio cayó aquí, hermanos. Qué silencio. Nadie dice gloria a Dios, nadie dice amén. Saca toda mugre del diablo, hermanos. Películas de miedo, arráncalas, sácalas, bótalas. Y todavía pagan los hermanos para que el diablo se los encadene a sus hijos. Todavía pagan los hermanos por tener toda mugre del diablo. Mira, si tú no me haces caso, el día de mañana te van a traer aquí y vamos a tener que orar por ti. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Ya oíste la palabra de Dios, no tienes excusa delante de Dios. Al avisado, mi hermano, y no obedece, bueno, pues él muere por su... Él se le avisó, se le dijo, se le predicó, se le habló y no hizo caso. Entonces el diablo dice: Señor, ya le hablaste y no te hizo caso. Déjame, lo endemoneo. Déjame, me meto. Mire, aquí le trajeron a una mamá llorando de ver a su hijo. Oiga, una hermana un día me llamó y me dijo: hermano Jonás, le estoy llamando para que ore por mi hijo. Sí, amén. ¿Y por qué vamos a orar por su hijo? Es que, hermano, él cuando oye la palabra Dios, cuando oye la palabra, algo que hable de Dios, grita. Y sí, hermana, cuando de repente se oyó, pero un ruido en la casa, hermano. Mire, yo sentí los pelos, y eso que por teléfono, sentí los pelos engrifados, hermano, así, mire. ¿Y sabe qué le dije yo? Ya le llamó el pastor, hermano. Cuando oía la palabra de Dios, qué gritos, hermano, pero sepulcrales, hermano. Yo no puedo mentir con esto, y mucho menos desde un púlpito. Esto es serio, hermanos. Si tú no haces caso a lo que estás oyendo, el día de mañana puede ser tu hijo el que grite como ese niño. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Y no le estoy maldiciendo a su hijo, le estoy advirtiendo al pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos son pueblo de Dios? No lo estoy asustando, no. Esto no es de asustar, hermano. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no se asusta. ¿O sí se asusta? No, pero si tú lo permites, hermano, no vayas a estar llorando el día de mañana. Ese hermano le dije: vaya, dígale al pastor, hermana, que vaya allá donde su hijo. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Mire, Dios no me deja mentir. Me dijo: si ya le dije, hermano, pero el pastor no quiere venir. ¿Cómo la ve? Y a los ministros tampoco. Hermano, es que porque hay una culpabilidad dentro de la persona que no lo deja sentirse libre como para reprender un demonio. Imagínese, ¿por qué no lo puede echar fuera? Porque para hablar de libertad uno tiene que ser libre. ¿Me entiende? Yo tengo un mensaje que habla de la comida de la gente, que nosotros estamos como estamos por el desorden alimenticio. ¿Cree que lo puedo predicar? No lo puedo predicar. Estoy gordo. ¿Sí me entiende? Tengo que adelgazar para poderle hablar primero acerca de eso. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Cómo le voy a decir cuídese si mire cómo estoy yo, cachetón? O sea, para usted hablar de libertad tiene que ser libre de lo que habla. Si yo le hablé de que se puede ser libre de los pensamientos, de las cosas que trae uno, es porque Cristo me ha hecho libre. Es porque Cristo me ha hecho libre. Es porque tengo a Cristo en mi corazón. Es porque sé a quién estoy predicando y a qué Dios es el que estoy sirviendo. Entonces todo esto, mi hermano, es a causa de nosotros mismos. Esto está muy extenso, tengo mucho que hablarle, pero se lo voy a traer para la próxima ocasión. No le digo la próxima semana, pero en otra ocasión le sigo hablando de esto. ¿Qué le parece? Amén, hermanos. Entonces, en este momento yo quiero que usted venga y si puede traer a sus hijos, tráiganlos. Es más, saquen a los niños de allá, hermanos, y tráiganlos para acá. Y venga y renuncie todo lo que su hijo haya visto, mi hermano. Y dígale: Señor, yo pongo las manos sobre mi hijo y desde este día voy a tener más cuidado sobre mis hijos. Yo quiero que pase aquí al frente, mi hermano, y todo aquel que ha visto películas de demonio y todo eso, venga y renuncie. Dígale: Señor, desde este día yo renuncio, Padre, a todo eso, y desde este día voy a tener más control de mi vida. Todo aquel que en su casa tiene, mi hermano, revistas de esas de vanidades, todo eso, mi hermano, eso es pornografía. En tu casa lo tienes, y hermano, tienes que renunciar, llegar hoy a tu casa y sacar toda esa mugre del diablo. Tú que tienes aún música del mundo en tu casa escondida, eso es del diablo. Y sabes una cosa, tienes que renunciar a todo eso. Ve a tu hogar, limpia tu casa, purifícala y ora por ella. Pon tus manos, tienes la autoridad de Dios para hacerlo como hijo de Dios. Hoy en esta tarde, mi hermano, hoy en este momento, hoy en este día, nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y nosotros como hijos de Dios hemos entendido. Mire, si alguien, véngase, mi hermano, no se quede nadie. A lo mejor usted puede decir: solo es por ellos que van a orar. Por usted también necesitamos orar, hasta por los niños. Hoy vamos a consagrar esta iglesia, mi hermano, libre. Libre delante de Dios, libre delante de nuestro Dios, mi hermano, libres. Aquí está Cristo, Él va a extender su mano sobre la congregación, mire, y va a limpiar, va a libertar, va a ser libre. Tráiganme a todos, hermanos, que nadie se quede, mire, tráiganme a todos, hermanos, vénganse aquí. Si usted quiere una bendición de parte de Dios, no de parte del hermano Jonás, sino de Dios, véngase, sea obediente a la palabra. Acérquense más, hermano. Acérquense más, hay mucho espacio. Mire todo esto, aquí caben unas 40 personas por lo menos parados. Yo quiero que se muevan para acá. Mire, viene un montón de gente de allá. Gracias a Dios. Todos vamos a caber en este altar. Todos vamos a caber. Métase a los lados si no. Mira que hay, pero yo voy a orar por todos. Los ministros, háganmele una rueda, por favor, a todos los hermanos. A todos los hermanos, háganmele una rueda a los ministros. Pónganse a las orillas los ministros, porque vamos a orar, vamos a extender nuestras manos y vamos a consagrar esta iglesia, estos miembros, estos hermanos, en la presencia del Dios de los cielos. Vénganse todos, hermanos, no se queden. Allá atrás, hermano, vénganse también. Vénganse, aquí está el Señor, aquí está Cristo, aquí está su presencia, aquí está su poder, su autoridad. No es el hermano Jonás el que va a bendecirte, es Dios, es el Señor, es su Espíritu que se mueve dentro de nosotros. Véngase, mi hermano, véngase, renuncie ahí donde está. Diga: renuncio a todo lo que me ha atado, renuncio a todo rencor. renuncia para que seas libre. Renuncio todo rencor. Renuncio todo lo que me ha atado. Hazme libre, Señor. Hazme libre, Señor. Hazme libre. Quiero ser libre, Señor. Dame libertad. Aún la conciencia siento que me acusa, Padre. La conciencia te acusa. No es la conciencia, es el diablo que te tiene atemorizado, amedrentado. Te tiene con temores. Te tiene ahí con pensamientos que no vienen de Dios. Y hoy, Señor, la sangre de Cristo te puede hacer libre. Aquí está la sangre. Hoy se aplica esa sangre. Hoy se aplica. Yo tal vez tus padres practicaron la brujería. Tal vez tus padres practicaron la magia negra. Y hoy te sientes que algo te está afectando. Hoy sientes algo que no te deja tranquila. No te deja tranquilo. Hay un temor, hay un temor, hay un temor. Solo dile, hazme libre, Señor. ¡Hazme libre! ¡Rompe las cadenas, Señor! ¡Rompe las ataduras! ¡Rompe todo el yugo, Padre! ¡Rompe todo el yugo, Padre! Levanta tus manos, hermano. Levantar las manos significa que somos libres. Todo a Cristo yo me entrego. Si tú levantas las manos, estás declarando que eres libre. Porque cuando adoras a Dios, no lo puedes adorar con las manos abajo. Tienes que levantar las manos significando que estás adorando al Creador de los cielos y la tierra. Levanta tus manos y declárate libre. Levanta tus manos y declara libertad. Oh, la sangre de Cristo. Oren por él, hermano. Oren por él. Oren por él. Oren por él. La sangre de Cristo está aquí. La sangre de Cristo está en este lugar. Aquí hay sangre en el altar. Aquí hay sangre que se rocía. Santo, aleluya. Oh, Espíritu de Dios, toma control de los corazones. Espíritu Santo, toma control de las vidas. Espíritu de Dios, haz una obra, Señor. Libera a los cautivos, libera a los presos, libera a los, Señor. La sangre de Jesucristo está aquí, Padre. Esto es real, hermano. Esto no es un juego. Esto es real. Esto es real. No juegues con Dios. No juegues con el Señor. No juegues con Cristo, mi hermana. No juegues con Él. Él no es juguete. No te metas con juego. No juegues con juego. Habla con Él, habla con Él, habla con Él, habla con Él. Declárate libre, declárate libre. Declárate libre, declara libertad en tus hijos. Declara libertad en tu casa. Declara libertad en tu matrimonio. Esos pleitos no son de Dios. Esas discusiones que tú tienes con tu esposa, con tu esposa, no son de Dios. Son ataduras, son cadenas. El diablo te quiere destruir, te quiere atar, te quiere ver en la miseria. Eso no es de Dios. No puedes estar así. No puedes estar así. Tienes que buscar el perdón. Tienes que buscar el perdón. Tienes que buscar el perdón de Dios. Tienes que buscar reconciliarte con tu Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo.